los estudios de nuestra televisión. Y allí estaban en su mesa grande los guionistas. Y he pasado ya con otra sensación, la de ex del protagonista. Y me han contado que ya tienen otra que interpreta mi papel. Yo ya no me lo merecía, pero entienden que no es que me siente bien. Pajarito a su nido, a su lugar. He sentido tal vacío y he necesitado soledad para reconocer mis manos y así abstraerlas de tu propio ser. No me han dado ningún resguardo y ahora creo que nunca te toqué. Desde aquí nos puedo ver juntando margaritas secas del mantel. Aquella vez en que supimos que acabábamos todo. Con severidad, las vecinas lo decían: esta pobre chica, ¿dónde irá? Iba a reestructurar mi vida. Un día fui a tu puerta y no llamé. El frío de mi pecho ardía y lloraba como la primera.